Bueno, vámonos rápidamente con el tema del día, presentar tema del día, que es ¿qué chica o chico violento o violenta del mundo del anime te gustaría que te maltratara y por qué? Y pues este tema es cortesía de nuestro Ran Escucha Fox Sniper. Él propuso este tema del día, me pareció muy muy interesante, muy divertido. Y pues, ahora sí, mi querido Fox, nos tardamos tantito en abordar el tema, pero pues aquí está. Hoy vámonos con este tema, ¿qué chica o chico violento o violenta del mundo del anime te gustaría que te maltratara y por qué? ¿Por qué, Camina? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno. Está bien, Camina, gracias. André Felipe comenta, buenas noches DJ Yome desde Colombia, un besotote hasta Colombia, con mocos pero un besotote. Ok, vámonos rápidamente, ya que Fox Sniper fue quien eligió el tema del día de hoy, pues lo vamos a complacer con el primer pedido musical de la noche.

chica, y ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime Jikai. Ok, ya me mandó error el Facebook. Dejen, lo vuelvo a abrir, porque si no, no voy a alcanzar a leer sus comentarios, chicos. Vamos aquí. Vámonos rápidamente a abrir Facebook. Ay, no me lo cerró, qué bueno. Ok, ¿quién nos comenta? Me quiero Marquitos, vuelve a mandar tu link. Link de descarga, por favor, porque me manda error. No me permite descargarlo. ¡Comina! ¿Qué pasó, Comina? Comina, Fer. Sí, ¿verdad? Ya hay que ponerla fija. Nada, ¿qué pasó, Camina? Pues es la que pidió Fox Sniper. ¿Yo qué hago? Juan Antonio de Jesús, buenas tardes, DJ Omer, reportándome. ¿Cómo estás? Espero que bien, saludos. Pues estamos mucho mejor que ayer, mi querido Juan Antonio. Muchas gracias por preguntar. Por favor, Marquitos, mándame el link. El link. Arely, el único que me gustaría que me maltratara es Tomoede. Soy una diosa. ¿Y ahora qué? Porque simplemente me encantan las caras que él pone cuando se enoja con Nanami. También porque lo amo. Soy fiel a Tomoe, comenta Arely. Ok, me queda Arely. Pues yo no sé. La verdad, a mí no me gusta que me maltraten. No, a mí no me gusta que me maltraten. Pero pues si me tuvieran que maltratar, me gustaría que fuera Inuyasha o Ranma y medio. Y también estaría muy padre. Me quedo Fargueros. Un beso, un gran saludo. Sí, con todo gusto. Faritei, oye, Faritei está pegando bastante, ¿verdad, mi querido Fargueros? Hace un rato como tema del día. No vi cuál era, mi querido Belania, la vi después. Ah, sí, es cierto. Se me olvidó, mi querido Melanio, que ya me la habías mandado. Híjole, es cierto, muchas gracias. La voy a buscar. Sí, ¿verdad, Camina? Esta canción ya nunca falta en la transmisión de Alianza Anime. Ok, Camina. Camina nos manda su pedido musical. ¡Qué bien! Bueno, también es buena opción esa. Ok, vámonos a leer comentarios rápidamente. Ya son las 7:20 de la noche, totalmente en vivo desde México, Distrito Federal. A 48 kilobytes de potencia llega Alianza Anime. Si no me echo porras, ¿quién, no? Marquitos Gómez comenta, hola, buenas noches. Pues con respecto al tema, me gustaría ser maltratado por Lois. Sí, ya saben, mi loli tsundere favorita me dejo pegar con gusto. Ya volví, comenta Marquitos Gómez. Qué milagro, Marquitos Gómez. Gustavo Mora, buenas noches. Me gustaría que me maltratara y golpeara a Taiga. ¿Y el por qué? Por ser algo masoquista. Bueno, que quede establecido que Alianza Anime no apoya el bullying ni el maltrato a otras personas. Derechos reservados, Alianza Anime, come frutas y verduras, escucha Baby, vive el anime. Winry Neger comenta, saludos DJ Aome, ¿cómo estás? Saludos Winry, pues ya estamos mejorando, muchísimas gracias. ¿Y tú qué tal, Winry? Dice, bueno, respecto al tema, nunca me había puesto a pensar en qué personaje me gustaría que me maltratara. Pero escogería a Levi de Shingeki no Kyonji solo por la forma en que trata a Eren, comenta Winry Nakar. Fox Sniper, el anfitrión de esta noche, comenta Hi DJ Aome. El día de hoy sacaré mi lado masoquista para comenzar. Me gustaría recibir un abajo de la señorita Aome. Así como una buena bofetada de Sango-chan. ¡Wow! Bastante masoquista, mi querido Fox Sniper. Ryusaki-ku comenta, Ayusawa Misaki, porque es tan sexy cuando se enoja. Con su uniforme de maid, unos buenos golpes de ella, comentan aquí. Melanio. Y mientras que en Japón los japonesitos debaten si hacer o no un live action de Boku no Pico, por este lado del hemisferio vamos a tratar el que quizás sea el tema donde el fetiche predomine. que asumió con Kurumi Tokisaki del anime Date Alive. Como quisiera ser azotado con esta chica. Ya medio anime Nexus sabe que esta chica es una loca del bondaje. Además de tener el hábito mal sano de querer poseer cuerpos para su plan loco, que no diré para no hacer spoiler. Enfikurumi me castiga con la mirada, me somete con sus sensuales movimientos, me azota con su desprecio, pero sobre todo me tortura con cada palabra salida de esos labios sexys, comenta Melanio. Ay, ¿les gusta que los maltraten entonces, chicos? Híjole, pues me hubieran dicho. Por ahí hubiéramos empezado, no que los tratamos bien. Ah, no es cierto. Muchas gracias, Andy Omeji Urachi, por agregarnos al Sky. Areli, yo te echo porras, ánimo Aome, gracias mi querida Areli. Pues por ahí hubiéramos empezado, chicos, si les gusta que los maltraten. Fargueros comenta respecto al tema, yo creo que este personaje por el cual me dejaría maltratar sería Erza Scarlet de Fairy Tail, por ser mi personaje femenino favorito y tú transmitiendo cuando un perrito salvaje ladra de repente, ¿verdad que sí, que Fargueros? Nunca falta que alguien así aparezca en mi transmisión. Felipe Villegas reportándome, DJ Omi, listo para escucharte. GK, muchas gracias Felipe Villegas por escuchar. Álvaro González, ¿qué onda DJ Aome? ¿Qué onda Álvaro? Aquí reportándome en este nuevo martes de Alianza Anime. Con respecto al tema de hoy, me gustaría que fuera Lois de Zero no Tsukaima, perdón, porque las tsundere me gustan y aunque me golpee lo soportaría e intentaría ablandar su corazón. ¡Órale, qué bonito! Charlie, hola, hola DJ Aome, a mí me gustaría que me maltratara Aome. ¿Por qué? Porque la amo, comenta Charlie García. Por cierto, Charlie, bueno, más adelante comentamos tu próxima aparición en Alianza Anime. Melanio, me pregunto si en verdad habrá alguna mujer que le gustaría ser maltratada por algún personaje de anime. Medio hardcore, que acepte alguna fémina. Pues vamos a ver, me quedo Melanio. Luis Salvador, buenas noches, Luis Salvador. Etear Sonrix comenta, hola DJ Aome aquí reportándome. Bueno, respecto al tema de hoy, me gustaría que fuera Akeno de High School de 4D, porque es una sacerdotisa más sexy y una sádica total. Saludos. Wow, fuertes declaraciones en Alianza Anime. Luis Salvador, la verdad prefiero ser apapachado, no me gusta eso de los gritos o golpes, muy sincero. Tendría que estar mal de la cabeza, es solamente mi opinión. Esa es una razón por qué, por mi repudio a las tsunderes, comenta Luis Salvador. André Felipe, tu pedido musical es en el post de abajo, mi querido André Felipe. Marquitos, pues yo sería maltratado por Erza y de Fairy Tail, ustedes ya saben por qué. Grandes motivos, comenta Marquitos Gómez. Pablo BS comenta, hola Ome, veremos qué tal se ponen las declaraciones hasta las 7. Hasta las 7, pues ahora hasta las 9, ¿no, Pablito? Jack DeMantis, hola DJ Ome, saludos desde Perú, saludos. Bueno, con respecto al tema del día, me gustaría recibir castigos de Rias Gremory y Akeno de High School de por de chicas sexys, moriría feliz, comentan acá. Ok, vámonos. Bueno, todavía. Areli, sí chicos, además ya viene Ana para que les dé su abajo, ¿cierto mi querida Areli? Ok, me quiero Marquitos, gracias. Sandy Ome, no hay de qué, DJ Ome, gracias a ti por aceptarme. Empecé a escucharte hace muy poquito, pero me gusta mucho tu transmisión. Muchísimas gracias, Sandy Ome. Qué bueno que te guste y pues aquí estamos a la orden para escuchar la mejor música anime. Por supuesto, pedidos de Inuyasha, claro que aceptamos, ¿eh? Muchas gracias por sintonizar. Bueno, vamos a leer otros comentarios y nos vamos a pedidos musicales. Dejen, agrego otro Angelus porque ya casi se acaba. Listo. Noel David comenta, en mi opinión, New the Elfenblade. Me gusta la forma sangrienta en que lo haría. Por cierto, no pienso morir de vejez. Vaya, casi no recuerdo quién más. A un momento vuelvo a comentar, comenta Noel. Marquitos, también sería con Koneko de High School de Borde. Sí, mi adorable Koneko, porque ella, aunque me golpee, sería feliz, comenta Marquitos. Noel comenta, Rebecca Ribby de Blackon, tiene un efecto evusivo de violencia y me gusta porque podría llegar a ser sexy. Ander Felipe comenta, Misaka Mikoto, que ella me maltrate sería genial, su ternura está tras cada golpe. También Taiga es tan genial, no me importaría ser maltratado por alguna de ellas, sería feliz. Ok, vámonos rápidamente con periodos musicales, chicos, y pues enseguida regresamos. Vamos a escuchar estos temitas. Vamos con Pokémon XD Opening 2, seguido de Air Aoi, Innocence, y terminando este bloque musical con Masatoshi Oro. Vamos con esto y enseguida regresamos. Continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza Jikai. Y enseguida regresamos. さあやる気出していこうか昨日の僕に勝つため道の途中であるはずドキドキドキデンジャラスいつか必ず誇れる僕になる君が教えてくれたのさそうだからこそ立ち向かう世界夢の力胸に詰め込んだら確かなこと誰かがすぐ君の名を呼ぶのさ緑の森の君が風に笑ったら黄色い花開くドライドライドライドライドライドライドライドライいつか必ず叶える夢がある昨日の 僕が叫ぶのさ。そうだからこそ旅に出る。赤い絆の輪がでかく広がったら確かなこと、元気もすぐみんなに届くのさ。青い僕らの星の希望は輝いて、黄色い花が咲く。ドラゴン地面飛行は苦し水で気はした残りのお前で炎を格闘剥がれパフェアレアレアレアレ、黄色い花開く。 隠してた感情が悲鳴を上げてる。奇跡だけを求め、消えない闇をさまよう。ここにいれば二度と未来見ることできない。今宵の月が誘って、まだ言葉出せないけど心の中叫び続けたい。隠してた感情が悲鳴を上げてる。 足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある優しさに満ち溢れてる青い星にありがとう You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の ないさ やり続けることに 必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる 大空駆け抜けて 海原越えてゆけ 天使の名捕まえて まだ誰も見たことない世界へ 飛び出そう明日 大地を踏みしめて 君は目覚めてゆく 天使の微笑みで Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más, junto con la página Que Vuelva Inuyasha a la TV, presentan una entrevista a Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi, este martes 15 de julio a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, en el programa Alianza Anime con DJ Aome por www.animenexus.net, en donde hablaremos de su carrera como actriz de doblaje, anécdotas y muchas cosas más. No te la puedes perder. chica, y así es. Oigan, qué buena, qué buen bloque de pedidos musicales colocaron ahorita. Qué bárbaro, es una música tan chévere, como diría mi padre, que en paz descanse. Tan chévere, chicos, que qué bárbaros, me encantó. Muy movida esta musiquita. No, no hay, ok, gracias, Camino. Y pues ya escucharon aquí a mi amigo Charlie García, él es el fundador de esta página de internet que se llama Que Vuelva Inuyasha a la TV. Pues es un proyecto que pues obviamente está buscando esto, que se vuelva a transmitir este gran anime en televisión. Y pues Radio Anime Nexus está contribuyendo a esta gran, gran causa. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a Anita Lobo previamente hace como un mes, para ser más exactamente. Sí, Camina, el del pueblito Camina, no te asustes. Y ya tuvimos oportunidad de entrevistarla hace como un mes. Pero pues ahora vamos a estar apoyando a estos chicos de Que Vuelva Inuyasha a la TV. Y pues Radio Anime Nexus va a prestar el espacio de Alianza Anime el próximo martes 15 de julio. A las 7 p.m. hora México, para que estos chicos junto conmigo entrevistemos a Anita Lobo. Así es que si ustedes se perdieron las otras dos entrevistas que tuvimos con ella, ok, Cabina, perdón, pues si ustedes así estuve, claro que estuviste, mi querida Deli, me acuerdo perfectamente. Pero los que no tuvieron la oportunidad de escucharnos, pues esta es la tercera oportunidad. No sabemos si la vencida. Esperemos que Anita pues vuelva, ¿no?, aquí a transmitir con nosotros, pero pues a lo mejor ya haciendo otra cosa. Pues si ustedes se la perdieron, esta es la oportunidad, chicos. El próximo martes, durante el horario de Alianza Anime, pues se va a realizar esta entrevista con los chicos de Que Vuelva Inuyasha a la TV. No se la vayan a perder. Ok, vámonos con más comentarios que nos comentan por acá. Mi querido Valente, un besotote. Gómene, mi querido Valente, la verdad no me he conectado muy constantemente lo que fue el fin de semana, porque según yo estaba haciendo tarea, pero pues unos maleantes amigos míos vinieron a invitarme a salir. Y pues yo bien dejadota, ¿verdad? Pues me fui. Ok. Gómeneme, qué valente. Que comenta Areli. Que vuelva, comenta Areli. Claro que sí, Areli. Juan Carlos comenta. Chida. Qué chica violenta, comentan acá. Tal vez Saeko de Hot. Aunque no sé si cuente como chica violenta. Aunque me gustaría que me maltratara porque sí me golpea. Yo se lo regresaría, no me dejaría. Óyeme, Juan Carlos, ¿qué es eso de pegarle a una chica? No, eso sí tienen los del anime, Que aunque ellos los golpee a una chica, no se lo regresan, No se lo regresan. De hecho, no, casi no se ve la violencia contra las mujeres en el anime. Sandy aún me comenta, sin dudarlo, que me maltrate Inuyasha. Todo lo que quiera. No, la verdad no creo que sea capaz de maltratarme. A él no le gustaba golpear a las mujeres, si no mal recuerdo exactamente. Pero si lo hiciera así me dejaba. Inuyasha es tan sexy. Es mi amor platónico en anime. Y uno de mis personajes favoritos por siempre. Saludos DJ Ome. Saludos Sandy Ome. Gracias por comentar. Jackie Moguel comenta. Hola DJ Ome, saludos. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, órale, pues saludotes. Bueno, a mí me gustaría que me maltratara Inuyasha, porque es muy sexy y me gusta que se ponga celoso. Ay, sí, cuando se ponen celosos, ¿no? Se ven tan sexys. Viti Kikio, ah, caray, una Kikio. A mí me gustaría que me maltratara a mi Heavy Hime Boa Hancock, y él porque será, ¿qué? Y él porque será mejor omitirlo. Ok, muchas gracias por comentar. Sebastián, ya. Yo adoraría que me maltratara la Reki Mine de Hirano Aria. Sería sensualmente aterrador, diría Sebastián. Freddy nos pone un hola, pues hola. Marquitos Gómez, ¿y por qué no? si me pegara Taiga de Toradora sería más que feliz, sí, sería muy doloroso su amor, comenta Marquitos Gómez. Melanio, la sodomía, mi placer culpable. Seguramente muchos habrán escogido como su castigadora alguna chica pechugona. Pero en caso mío las prefiero más naturales o lolis, en este caso como Lois, Inori, Koneko, Yuri, así es Yuri, Isaka, DJ Yaome, ah caray, mío, Saya, que van de petancos a Copa B, comenta Melanio. Bueno, pues ahí ya lo saben, chicos. Y yo me, ¿cómo que hay chicos en el anime que maltraten a las mujeres? Mira, si no, este caso. A ver, mi querido Melanio, yo digo que no. Freddy comenta, pues a mí me gustaría que fuera Mishiru Onigawa. Esta sexy enfermera que disfruta de hacer que la gente realice cosplay. Órale, ¿de qué anime es esa imagen, mi querido Melanio? Noel, otra sería Estela de Freising, comenta Noel David. Gustavo Mora, otra nena que me golpeara. De lo lindo sería Loise. La de Cero sería doblemente masoquista, pero feliz. No, chicas, pues si quieren que alguien los golpee, pues ya saben, aquí estoy yo. Con todo gusto los golpeamos, no se preocupen. Sadako Madrazo, hola DJ, hola Sadako. Oye, ya tenía mucho que no comentabas. Donari no Kaibetsu-kun, comenta Melanie. Ok, gracias. Sadako, hola DJ, hola. Pues a mí me gustaría que me maltrataran, pero si fuera el caso sería Rin de Fresh, ese guapote, él, a él se lo permitiría todo. André Felipe, y por otro lado me gustaría que me maltratara Rias Gremory, sería genial. Y lo demás se lo dejo a sus pensamientos, comenta André Felipe. Noel Turumi de Date Alley, muy linda. Melanio vuelve a comentar. Ahora bien, ¿de dónde viene ese fetiche loco de querer ser castigado por tu chica anime? La respuesta es sencilla, fetiche, ese gusto que tiene de tener la atención de una persona que te gusta. El contacto directo hace que al menos en el hombre despierte sensaciones ocultas que no pensó tener. Todo este conjunto de acciones forman lo que llamamos el bondaje osado, comenta Melanio. Ok, Melanio se acaba de dar una super explicación de por qué este fetiche, chicas y chicos. Melanio, a todas las chicas que les gustaría ser maltratadas, por favor, agréguenme para tener un privado, comenta Melanio. Ah, qué Melanio bien, bien amable. Areli, no golpean a las mujeres, comenta. Y yo me apunto a golpearlos, comenta Areli. Marquitos, yo diría, yo sé plancharse, cocinar y me dejo pegar, comenta Marquitos Gómez. Ah, eso estuvo genial, Marquitos, un fuerte aplauso para Marquitos. Ah, eso estuvo genial, me encantó. Me encantó. Vamos a volverla a leer, me encantó, dice Marquitos. Yo diría, yo sé planchar, sé cocinar y me dejo pegar, comenta Marquitos. Golpes gratis por parte de DJ Ome. ¿Gratis? ¿Quién se anima? Sí, ustedes díganme, chicos. Sí, yo con todo gusto los golpeo. Ah, es cierto. Pablo, perdón, error de dedo. Era hasta las 8. ¿Por qué hasta las 8? Si acabamos hasta las 9, mi querido Pablo. Melanio, ah, debo aceptar que uno de mis placeres más culpables es ser pisoteado por DJ Aome y que me castigue con un látigo mientras me grita ¡Chikai! Gómez, por la sinceridad. ¿Tengo sonido de látigo? No, ¿verdad? Creo que no tengo sonido de látigo. Luego me consigo uno. Ah, ok, me voy a conseguir un látigo. Muchas gracias, Melanio. Algo loco tu fetiche, pero gracias. Luis Salvador, ¿en serio? ¿Por qué les gustan las tsunderes a la mayoría? Pues creo que ya sabes por qué, me quedó Luis Salvador. Juan Esteban, yo solo paso a decir que todas las que han mencionado son aceptadas por mí. Pero lo mejor para un M es una S, por eso también elijo a Natsuno Kirihime, Sería una falta de respeto no nombrarla. Sí, ¿verdad, mi querido Juan Esteban? Pues a ver si tenemos más comentarios. Ok, tenemos más comentarios. Muchos comentarios. Ay, Dios. Vamos a ver. Vamos a leer más comentarios por acá. Muchas gracias por seguirnos agregando aquí al Skype y a Facebook. ¡Bravo, Marco Comentarelli! Sí, ¿verdad? ¡Qué lindo, Marquitos Gómez! Aquí nos agrega Asakien Rolot. Ok, muchas gracias. ¡Ay, ya agregaste aquí a mis compañeros locutores, mi querido Asakien Rolot! Ok, pues ya te agregamos. Muchísimas gracias por estar escuchando Alianza Anime. Recuerden, las vías de contacto es chat Alianza Anime aquí en Facebook. Y el Sky es DJAome03, DJAome03. Y aquí siguen publicando imágenes de Brasil. ¡Qué bárbaros! Carlos Simán, ¡qué milagro, Carlito Simán! ¡Órale! ¡Qué tema tan especial aquí! Sí, no tengo mucho que comentar, comenta Carla Simán. Pues aquí Fox Sniper es el que nos sugirió el tema del día. Hola, querido Valente. Un besotote. Bueno, DJ Ome, ya que estás en modo tsundere, por favor, mándame un golpe a la distancia. Ok, mi querido Belario, pero no tengo el sonido. De haber sabido, hubiera conseguido el sonido de golpe, el sonido del látigo. Felipe Villegas, ¿qué radio escuchas más masoquistas tienes? ¿Verdad que sí, mi querido Felipe? De hecho, a mí también me sorprende que les guste ser maltratados, chicos. Areli, qué lindo es ese sí es hombre, comenta Areli, aquí te hablan Marquitos. Bueno, vámonos con unos comentarios y vamos a tomar agüita porque ya se me está cerrando la garganta. Ay, ojalá que ya para el próximo martes estemos al 100%, si no, qué pena con estos chicos. Felipe Villegas, bueno, comentando el tema, me gustaría Shirori Kanami de Full Metal Panic Fumofu, ya que tiene ingeniosas maneras de ser Hostix. Ay, Dios, permítanme tantito. Ya, perdón, un estornudo. Ay, Dios, ya. Ya que tiene ingeniosas maneras de ser hostil. Ah, hostil. Sería gracioso y doloroso cada que ver con ser masoquista, comenta Felipe. Nada que ver con eso, dice. Melanio. ¿Cómo no querer ser torturado por Rin Tosaka de Fari Stay Night? Está lo que es una sundere de esas que tiene más de dere, dere, que de sun, sun. Ya la hemos visto torturar al pobre de Arche en Carnival Fanstar, así que desde ya está asegurada una sesión en pleno éxtasis con ella, comenta Melanio. Ok, bueno, vámonos rápidamente con pedidos musicales. Gracias, Marquitos, dice, salud, gracias, gracias. Ya no son besos, ya son golpes lo que quieren, comenta Marquitos. Bueno, vámonos con el opening de No Game No Life, seguido de Back On Strike Back Music, y terminando este bloque musical con la Namizuki Vitalización. Vámonos con esto y pues enseguida regresamos a los despegues de Alianza Anime, que esto continúa una hora más. I got a passion for pain for you and me. イト壁を叩いても何パーセントでも僕はもう振り返らないだろう We say the rain 降り出したって All I know 迷わないさ Because だって君と叶えたい夢がすり合うから I got 決まって反撃だそう Just follow me now Don't you ever stop with pain Back in space by a model jet 何か過去 play back or rain now Whatever living for, I live for this shit. We gotta stand up and come with the pride. It's like that sound rising way over the crowd. We gotta stand up and come with the pride. It's like that sound rising way over the clouds. Now me, I'm tired. I gotta scream and continue. Chica, ya regresamos, chica, y es que andaba encargándole un refresco aquí a Marquitos Gómez, que va por las tortillas, dice. Marquitos Gómez comenta, la mayoría nos gusta ser maltratados, el amor duele, literal y físicamente. Ok, Marquitos, pues yo ya no recuerdo cómo era el amor, pero creo que sí dolía, físicamente no, pero literalmente sí.Fox Sniper dice, otra chica más por la que me gustaría ser maltratado y azotado, atado y azotado, sería por Misato Kutsuragi de Evangelion, ya que me encantaba su forma de ser. Oigan, sí, ¿verdad? Bastante violenta Misato. Melanio, ¿y cómo no pedir ser maltratado, vejado, abusado, torturado, molido a golpes por mío?Usurugi del anime MM. Esta chica le encanta torturar a todo aquel que la pretenda y más aún si está enamorado. Lo que eleva su nivel de sunderismo al 1000%. Mío, azótame. Comenta Melanio. Ay, Melanio, saliste bastante maltratable, mi querido Melanio. Pablo, creo que muchos olvidan de Shampoo de Ranma y medio, ya que Moose...No sabía triste cuando lo maltrataban, comenta Pablo. Shampoo, pues sí, ¿verdad? Sí, pero con Ranma era muy seductora, muy así de Ranma, mi amor. Melanio Quirino de Oreimo está también entre mis fantasías sexosas del sado. Y no me refiero a la vecina, DJ Ome, sino a la... Dije, ¿cuál vecina? Sino a la del anime. Sí, yo también pensé esa, me quedo Melanio.Muy aparte de pecar en el incesto, todos sabemos que cuando está en esos días donde tocarlas es prácticamente una sentencia de muerte, la hace una cantidad fija de ser mi ama y señora durante un rato de flagelo extremo. ¡Tortúrame, mi amor! Comenta Melanio. ¡Ay, Melanio! Felipe, otra chica del anime abusiva sería Akane Tendo de Ranma y medio.Peculiar forma de maltratar, me gustaría ser maltratado por alguien quien me ame así. Ok, les gusta ser maltratados, eso nos queda claro, chicas. Fox Sniper, ¿y cómo no querer ser usado, maltratado y desechado por Panty de Panty and Stocking? ¿Por qué no recibir un par de miradas de desprecio de su linda hermana Loli Dark Stocking? Comenta Fox Sniper. Melandio, ¿y cómo no mencionar a...Tonja Tayo Dai Yatogami de Day Alive? ¿Cómo quisiera ser cortado en pedacitos por su espada? Sería un horror. Ah, un un honor, perdón, morir torturado por ella. Juan Esteban. ¿Cómo solo hay una chica comentando? Comentaré por ellas. A ver, Juan Esteban. Yo también comenté, por cierto, también comentó Areli. Dice, supongo y reitero, supongo que para una Fujoshi que se respete debería elegir a cualquier vampiro del anime Diabolic Lovers, el cual me vi y no me arrepiento por alguna razón, ok. En serio, este capítulo menospreciaba y trataba como escoria la protagonista, que también era bien estúpida, comentan acá. Ok. Belanio, y sí, Misaka Mikoto es también perfecta para que me domine y golpee. Pero lo bueno de ella es que maneja la electricidad, así que me espera unos placenteros momentos siendo electrocutado por ella misma, me dice. Mientras ella me dice, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, comenta Belanio. Juan Esteban, y yéndome a lo personal, no podía faltar nuestra comandante y reina del universo, Kuruhi Suzumiya. Cada regla que me diese sería cumplida, sin importar que tanto sufra por cumplirla. Comentan acá. Ay, ay, ay, chicos, están graves. Y siguen comentando. Tal parece que no nos va a alcanzar las 2 horas de Alianza Anime. Voz de ardilla. Gracias, Carlitas. Sí, estoy enferma. Qué tema tan especial, así no tengo mucho que comentar. Comenta. Sí conozco del tema, pero... comenta Carlos Iván. Este tema está sacando el lado oscuro de los escuchas. Así es, mi querido Carlitos Iván. Charlie, ¿de qué te perdiste? Pues ya anuncié la entrevista, mi querido Charlie García. A ver, preséntate ahí con los escuchas, para que te vayan conociendo. Alexandra, hola, mucho gusto, su programa está genial, muchísimas gracias Alexandra, ando enfermita, pero pues qué bueno que te guste el programa. Por favor, escucha a los demás locutores de Radio Anime Nexus, ahí consulta nuestra cartelera en www.animenexus.net. Jikai. Ok, ¿quién más anda por aquí? Fargueros, ok, me recomienda ver Fairy Tail. De nada, mi querido Fargueros, ya sabes. Oh, camina, va a salir medio cortado ese podcast, mi querido camina. Y pues ahí vamos con los escuchas. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Seguimos con comentarios, chicos. Ay, ahí está. Gustavo Mora, hay otra nena. Quiero que me golpee hasta que se canse. Shinku no. Shinku oh. Ay, Dios. Soy Sutou de Rosen Maiden. ¿Quién sabe cómo sale eso? Bueno. Gracias, Kamina. Menos mal que no fue la tuya, ¿verdad, Kamina? Si no, me estarías dando mis latigazos. Así es, mi querido Charlie. Pero ahorita vamos a repetir lo de la entrevista. No te apures. Melanio, ser castigado por Nagi de Ayate no Gotoku me aseguraría una vida feliz. Mira que a pesar de tener todo el dinero del mundo, no pudo salvarse de ser una tsundere. Los que la conocemos sabemos que que es una loli petanco que le encanta tener entre sus pies a todo aquel osese acercársele. Quiero ser pisoteado por... Pero ya, comenta Melanio. Melanio, con Hitagi se enjugajara del anime Monogatari, está más decir que vamos a tener un rato de tortura placentera asegurada, y como a ella le gusta poner grapas, pues este hermoso cuerpo caribeño la espera para ser agujereado mientras me insulta y pega. Ok, Melania, ya me estás asustando. Joel Parker comenta de saber de Fairy Stay Night, ya que me podría maltratar de Saber. En su incansable capricho de saciar sus gustos, comenta Joel Parker. Juan Esteban, bueno, aunque declarando esto no más que una fantasía y de joda sobre todo, Diga no al maltrato al hombre. Diga no al maltrato al hombre, pero prefiero elegir personajes que primero sean eses y segundo que esa chica tenga un amor pero muy fuerte por algún personaje. Hacerlo me toca un poco la moral, comenta Juan Esteban. Si le gusta un personaje que igual trate mal pero sin corresponder, comenta Juan Esteban. Areli dice, chicos que les gusta la vida mala, comenta aquí Areli en el Sky. Joel Parker dice, a mí me gustaría también que me maltratase DJ Kagome Higurashi, ya que así podría ver sus escondidas y hermosas intenciones. DJ Kagome, ah caray, pues de qué radio es. Luis Salvador, por cierto, muerte a Rías Gremori, sigues con eso, querido Luis Salvador. Juan Esteban, ¿qué pasaría si DJ Yao me dijera, podrían dejar de escribir cosas tan repugnantes? Ciertamente son desagradables, escorias, insectos, muéranse por favor. Solo digo, comenta Juan Esteban González. Ya me imagino con mi cara así de, ¿podrían dejar de escribir cosas tan repugnantes? Ciertamente son desagradables, escorias, insectos, muéranse por favor, solo digo. Ah, se escuchó genial, me siento bien. Edgar Sorrix dice, yo me apunto para que me pegue DJ Yaome. Bueno, Sandy Aome le indica ahí a Fernando Arroyo, me gustaría Inuyasha, el tierno y encantador. Sí, ah, Fernanda, te estoy diciendo Fernando, perdón. Ok, ya, sí, coming up. Fernanda Tocaya dice, me gustaría que Inuyasha, el tierno y encantador, y si es posible, mi sexy Maru, mis personajes favoritos por siempre, lo mejor, simplemente. Saludos, DJ Kagome. DJ Aome, mejor, por favor. Abigail dice, me gustaría ser maltratado por Rin o Haru de Free, porque es perfecto, aunque es uno de mis amores platónicos, pero también con Haru de Tonari no Kaibutsu-kun. Sultan Raw, comenta Abigail. Melanio, no, claro, por supuesto, obvio, me muero. Satela del anime Phrasing, bloquéame del Facebook, denúnciame si gustas, pero debo decir que es uno de mis fetiches con... Satella es ser torturado, debería decir morir asfixiado entre ese gran Melanio, entre ese gran par de pechos que tiene la rubia esta. Melanio, mejor no digo más porque me cierran el Facebook. Sí, Melanio ya te iba a bloquear, Kikio, también me gustaría ser maltratado por Ersa y Mirahare de Farite. Ok, Michelle, ay, déjenme ver si me alcanzan los Angelus. Ay, eso me iba a acabar mi Ángelos. Ahí está. Michelle mató y dice, hola, buenas noches, DJ Yome. Es mi primer programa comentando y con el tema del día me gustaría que fuera Yuko Matoy de Kill la Kill. Ya me dejaba, yo me dejaba con ella y me y más si usa un Junketsu. Saludos, comenta Michelle. Ok, a ver, Melanio, super comentario, te dejamos para el próximo bloque. Voy a tomar agua rápido. Eso me escucha la voz, vea. Vámonos con 4 pedidos musicales y enseguida regresamos. Vámonos con Kaon, Seo de Hatsune Miku y otros 2 temas japoneses que no me aparece el nombre. Y con Eizo Jab. Vamos con esto y enseguida regresamos. Recuerda por favor escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Ya tenemos nuevos locutores, nuevas locutoras. Así que ahí chequen los horarios en www.animenexus.net. Ahí en horarios para que chequen a qué hora transmitimos. Jikai, bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. We'll be right back. し続けた君と僕とのつながりを探してた。 少し Mire, mija, algún día todo esto será mío. Y la colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Présteme la mano. Pero ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Chica, y pues ya 20 minutos de que acabe la transmisión de hoy. ¡Wow! ¡Qué rápido! Bueno, seguimos con comentarios. Juan Antonio comenta: buenas tardes, DJ Yome, reportándome. Bueno, de nuevo, DJ Yome, con respecto al tema, ¿qué fan del anime no desearía ser maltratado por una chica del anime? Por lo que a mí respecta, quisiera ser maltratado por Taiga de Toradora. Y Lois de Zero no Tsukaima, pues para sentir lo que los protagonistas sienten. Tener ese privilegio de ser maltratado por tu chica anime favorita, que en pocas palabras sería un placer. Creo, saludos, comenta Juan Antonio. Camina, se siente mal, te duele la cabeza, Camina. Y él dice que porque no ha soñado suficiente Yuri. Ah, pues vete a soñar, Yuri, Camina. Ok, jaja, está re bueno el comercial norteño. Me sacaste una carcajada sin querer. Qué bueno que te gustó, Charlie. Sí, es que mi mamá dice que todo eso será mío, pero pues le pregunto ahí por la colección de Inuyasha y dice que no. Así es, Carlito Simán, era mi tía Carlita Chan. Ella ahí me contribuyó con ese comercial. Se escucha bien, ¿no? Ni se le reconoce la voz. Muchas gracias a Juan Carlos, que nos está sintonizando. Llega un poquito tarde, pero pues ya anda aquí sintonizándonos. Vamos a leer los últimos comentarios. Melanio comenta: y pues ya más tranquilo, sigo con mi lista. Como quisiera una buena sesión de golpes por parte de Natsumi y Becky del anime Nourin. Becky, para quien no lo sepa, no es un dere, pero tiene algo que asegura un momento explosivo con ella, y es que tiene 40 años, ¡ah, caray! Soltera, nunca ha tenido novio y además está urgida de SX, comenta. Ustedes saben a lo que me refiero. Así que si debo coronar como mi dueña y señora para entregar mi cuerpo en total plenitud, es ella, comenta Melanio. Ok, ya sabemos cómo le gustan a Melania. ¿Y qué dijeron este Melania? ¿Por qué no menciona a su adorada Kikio? Ándale, ya salieron con Kikio. ¿Cómo da desear ser torturado por una sacerdotisa sexy? ¿Ser golpeado por ese sagrado arco? ¡Wow! Habría una y mil maneras de usar este arco y flecha en mi cuerpito, comenta Melania. ¡Melania, por favor! Felipe Villegas, ay, cómo olvidada, Lois de Frank Coach. ¿Sí me estoy escuchando? Sí, ¿verdad? Es que dije, creo que me está prendido el micrófono. ¿Cómo olvidar? Como a Lois Frank Coach de Black de... ay, por Dios, Valiant de Zero no Tsukaima. Ser maltratado, insultado, diciéndome perro lujurioso, perro infiel, ser castigado por ella, comenta Felipe. Sí, ¿verdad? Estaría bien, ¿no? Las 20 frases sunderes que te gustaría que te dijeran. Ándale, buen tema, ¿no? Michelle mató y comenta: oh, olvidé comentar el porqué de Yuko. No lo sé, me fascina su rudeza. Y otra chica por la misma razón es Ersa de Fairy Tail. Así es. Melanio, ser maltratado por Modoka de Modoka Magical. Y una bendición que puede ser más gratificante que ser castigado físicamente por una diosa. Maroka tiene todo lo que busco en una loli, bajita, petanco, 14, 18, 16 años, digo. pelo rosa y tiene también un arco como Kikio. Ah, la vida, no le pido nada. Que ella me parte en tres, soy feliz, bajo sus pies. Eterna es un dede. Ok, a Melanio le encanta que lo maltraten. Eso se nota. Abigail, digan si el maltrato al hombre para que haya más hunderes en el mundo y maltraten a los hombres, comenta Abigail y propone. Kikio dice, no, Kikio Sama es mía. Ok, no, bueno, aquí están peleando por Kikio. Melanio, que nos comenta, dejando de lado un momento a los personajes de anime, quisiera comentar que ya en la vida real desea ser maltratado por la reina diosa única deliciosa. Naname Mizuki canta como ninguna, voz inigualable, y para alegría mía y de todos sus fans, pronto va a hacer una gira por Sudamérica. Y con el hecho de tocar su mano puedo morir feliz, comenta Melania. Ay, ay, ay. Diyome, ¿ya llevas la cuenta de cuántos necesitamos psicológicos? Ya, mi querido Felipe Villegas. Yo creo que vamos a armar un grupo para todos ustedes. Ya ven, piden que no el maltrato al hombre, pero a ustedes les gusta que los maltraten, chicos. Yo no puedo defenderlos si a ustedes les gusta que los maltraten. Melanio, finalmente esto del maltrato por parte de los personajes anime puede tomarse como gracioso. Pero por favor, chicos, estos fetiches no pueden pasar de la mente a la realidad. Vaya, alguien entró en razón. Está bien querer sentir un aprecio físico por parte de esa persona que te gusta, pero el golpe no es la forma de acercarse a esa persona. Pues data, llevo rezándole al dios Camote para que se vuelva a repetir ese sueño loco que tuve, donde era castigado con bofetadas y patadas por parte de las Hibichi, Chris y Tsubasa del anime Senki Senju. De ese anime, comenta Melania. Luis Salvador, bueno, camaradas, no ustedes, pero yo paso de largo del sado. Las hunderes son un pasaje directo al hospital y además luego son bien ingratas. En fin, prefiero ser apapachado. Buenas noches a todos. Posdata, muerte a Rías Gremori, comenta Luis Salvador. Ok, vamos a ver qué otros comentarios tenemos aquí. Sí, Cam, es para que compartamos tu dolor de que te duele la cabeza. Y la que no ha soñado Yuri es usted. No, gracias, Camina. No, Camina siempre me manda a soñar Yuri. Melanio, relax, comentan aquí. ¿Ya viste, Camina? Digo, ¿ya viste, Melanio? Que relax, tú tranquilo. Ok. Juan Carlos, ¿qué nos comenta por aquí? Juan Carlos dice, sinceramente no me gustaría dejarme ser maltratado por ninguna persona del anime, pero me gustaría pelearme con Aome aunque fuera de juego, ¿no? Digo, Juan Carlos. Carlitos Simán, Kiki es lo máximo, ella no requiere la violencia para ser adorada, su sola presencia nos hace amarla. A ver, Kikio Sama. Y todos a su club. Ay, ay, ay, ya me estoy ahogando. ¿Ya ves, Carlitos, por mencionar a Kikio? Ya me estoy ahogando. Bueno, vamos con los últimos pedidos. Siguen comentando. Brian, buenas noches, Fernanda, recién llegando. Buenas noches, Brian. No les digo algo, Melanio asusta. Lo digo en serio. Eric Hinamori. Buenas noches, Aome. Como siempre, llegando a barrer. Sí, mi querido Eric. Si hay un personaje por el que me gustaría ser maltratado, sería Mikoto, Misaya de Haru Kagura. Un disparo de su Raingun lo tomaría ya como una señal de que me hizo caso. Ok, eso suena algo loco, pero gracias por comentar. Abigail, no, único que no entiendo es por qué les gusta ser maltratados por chicas y les caen mal las hunderes. Es dolor, es un sufrimiento, no un placer, comenta ciertamente Abigail. Buena idea, mi querido Abigail. Marquitos, ay, ya recapacité y no quiero golpes, ya me arrepentí, quiero mejor abrazos y dulces, comenta Marquitos. Bueno, un arrepentido. Ok, vámonos con, yo creo que con una canción, dos canciones, y enseguida regresamos ya para decir adiós y goodbye. Recuerden escuchar los podcasts de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime. Si te perdiste algún programa, pues ahí lo puedes escuchar. Vamos con esto y enseguida regresamos. Yeah. Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más, junto con la página Que Vuelva Inuyasha a la TV, presentan una entrevista a Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi, este martes 15 de julio a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, en el programa Alianza Anime con DJ Aome por www.animenexus.net, en donde hablaremos de su carrera como actriz de doblaje, anécdotas y muchas cosas más. No te la puedes perder. GK, y por supuesto que no me la voy a perder. Bueno, primero Kamisama, ¿no? Por supuesto que no nos la vamos a perder. Recuerden, el próximo martes ya tenemos plan la entrevista con Anita Lobo. Ok, vamos con los últimos comentarios. Eric comenta, otra chica que me gustaría un poco de dolor sería Tamaki Kousura, quien quisiera ser su hermano menor y que su apretón a la cabeza. ¿Qué? ¿Que me acordara mejor o qué? De nada, Charlie. Muy bonita voz, por cierto, mi querido Charlie. Eric, aunque creo que a nadie le gusta más el dolor que la selección de Brasil al perder ante Alemania 7-1. Sí, hombre, qué bárbaros. Brian, bueno, no soy de los que se dejan maltratar, pero si existe la oportunidad de que me lo hagan, no dudaría que fuera por una de las bellezas, más que todo por Kansaki, Seidi o Tsuga de Tu Aru. Creo que sería una de las cuantas que me gustaría ser apaleado o insultado, obviamente tomando por su lado sexy. Marquitos ya trajo las tortillas y nos invita aquí unas tortillas. Pablo, gracias, me acabo de llegar del trabajo y ya escuché mi petición. De nada, Pablito, muchas gracias a ti por escucharnos. Melanio, conmigo hasta el próximo martes. Vale aclarar que todo lo que comenté en mi post son en broma, pero si alguna chica me quiere flagelar, por favor, agrégueme con confianza. Vaine. DJ Aome. Real Lezama. Teresa tiene todo el derecho de golpearme, si es posible, hasta dejarme muerto. Ok, chicos, pues ya no me resta más que maullar. Miau, miau. Creo que se escuchó fatal por la enfermedad, pero bueno. Muchas gracias. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara, se quedan con Elite en Radio, el Sensei Inuyasha con Marcus y el Tigre Jikai. Nos escuchamos y leemos el próximo martes. Bye bye.